Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En tan solo 7 meses desde que asumió el gobierno de Cambiemos, es notorio el retroceso experimentado en materia de democratización de la comunicación. El golpe contra los mecanismos antimonopólicos establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desguazada por medio del Decreto Presidencial 267/15 en diciembre del año pasado, marcó el inicio de una nueva etapa para las organizaciones comprometidas con la pluralidad informativa. En ese marco, se vienen sucediendo las acciones que la Coalición por una Comunicación Democrática despliega en pos de recuperar el terreno perdido. En Santa Rosa, La Pampa, se llevó a cabo el primer encuentro federal por una comunicación democrática con presencia de delegados de todo el país, representantes de organismos de derechos humanos, sindicatos, universidades, pueblos originarios, pymes, cooperativas, por supuesto, medios comunitarios, entre otros. El acto tuvo el pleno apoyo de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y también aportó su respaldo técnico y político la Defensoría del Público. El documento lanzado en Santa Rosa incluye un reconocimiento al sector cooperativo. Entre otras cosas, sostiene, destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación. El sexto punto de la nueva versión, la versión actualizada de los 21 puntos que originalmente fueron lanzados en el año 2004, sostiene acceso universal y no discriminación, y establece que es obligación del Estado asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC, o sea, tecnologías de la información y la comunicación, esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, salud, religión, sexualidades, identidad de género o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas. Este anhelo se contrapone con el impulso neoliberal que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri en cada una de sus líneas de gobierno. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, lo dijo sin ambages a 2 días de asumir el cargo. Sostuvo, los medios van a competir libremente en el mercado, o sea, puro mercado, de derechos, ni una palabra. En Argentina y en buena parte del planeta predominan estas concepciones sostenidas por el poder económico transnacional, del cual los medios de comunicación concentrados forman parte. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, describe como nadie el esquema de la acción comunicacional de los dueños del mundo. En su libro Medios, Poder y Contrapoder, este reconocido periodista habla de un poder gemelo, el poder económico financiero y el poder mediático. Si no van juntos, no funcionan, sostiene, porque no basta convencer, hay que convencer. La victoria neoliberal no sería completa si el vencido no estuviese convencido, no estuviese feliz de haber sido vencido, de manera que ni siquiera debe darse cuenta de que ha sido vencido. Debe pensar que en realidad está participando de la victoria de su adversario y que él no es una víctima. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a este programa especial, una edición para recordar, memorable, porque hoy se nos reincorpora la queridísima compañera del éter Liliana Carpenzano, después de una prolongada ausencia. 2 meses y medio, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Ustedes bien, Edgardo, los veo muy bien, Mariana también. Sí, tuve unas obligadas vacaciones no deseadas que tuvo que ver con un problema de salud que ya está felizmente superado, así que acá estoy nuevamente, muy contenta. Muy contentos todos nosotros, por supuesto, y con la compañía gratísima de Mariana que nos acompaña. Hoy va a ser un programa, a ver, que no se tome a mal lo que voy a decir, a tres voces. Sí. A tres voces. Dos voces femeninas calificadas y quien les habla, como siempre, conduciendo este programa que queremos mucho en el séptimo año consecutivo. Y les contamos que hoy nos visita Cristian Miño, que es presidente de la Comisión Nacional de Cooperativas de Trabajo, para contarnos cuál es la situación del sector que él representa. Y Daniel Plotinsky sigue haciéndonos conocer la historia del cooperativismo de crédito en nuestro país. Y hace 50 años se iniciaba con la noche de los bastones largos el amplio deterioro de la investigación científica de nuestro país. Hoy lo recordamos en Desde la Gente. Ana Grondona sigue dándole una vueltita de tuerca a las noticias nuestras de cada día. Y en un nuevo aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar vamos a recordarlo con segmentos de la fundamental Carta de Jamaica. Y desde la Secretaría de Género vamos a dialogar con la doctora María del Carmen Verdú, de la Correpi. Y como es habitual, de la mano de la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli, vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo Las Diagonales, que como ustedes se imaginarán, es de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La cooperativa de trabajo Las Diagonales fue creada en 1986 por un grupo de militantes sociales, docentes y profesionales, algunos de ellos padres de hijos con discapacidad. El objetivo estuvo claro desde el inicio: generar trabajo para personas con desventajas físicas, sociales o sensoriales. Vinculados a diversas instituciones y organizaciones como escuelas especiales de formación profesional, el Taller Protegido La Plata, la Comisión Especial de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de La Plata y la Coordinadora de Obras de Rehabilitación de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, los asociados iniciaron un proyecto que con altos y bajos ya lleva 30 años de vida. Una de las problemáticas que teníamos y que tenemos es la salida laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, los talleres protegidos son para chicos con discapacidad bastante pronunciada, pero las personas que pueden acceder a un trabajo competitivo les es muy difícil. Y ahí empieza nuestro peregrinar, digamos, porque si llevar una cooperativa de trabajo es difícil, una cooperativa de trabajo con personas que en su primer momento tienen que hacer un aprendizaje y una adaptación y demás, cuesta. Entonces nosotros formamos una cooperativa de trabajo y logramos tener un subsidio del Estado para generación de empleo productivo. Nélida López, secretaria y socia fundadora de la cooperativa de trabajo Las Diagonales, explicaba las dificultades que afronta una institución que desarrolla su labor en un país en el que no existe legalmente el concepto de cooperativa social, concepto que sí existe en otros países como por ejemplo Uruguay. Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus socios un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas con el fin de lograr la inserción social de todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad. Este tipo de entidades requieren de un apoyo estratégico del Estado a través de políticas públicas que acompañen ese desarrollo. La cooperativa de trabajo Las Diagonales, desde sus orígenes, viene impulsando esta normativa, aunque sin éxito. Igualmente, con mucho esfuerzo a lo largo de los años, ha desarrollado diferentes propuestas de capacitación, formación y de generación de empleo para personas con discapacidad. Nuestra cooperativa permanentemente trabajó con algún grado de voluntarismo, ¿no es cierto? Es decir, se salió del marco de lo que es una cooperativa de trabajo, porque los ingresos que a veces nosotros logramos no son los que alcanzan para sostener la estructura. Entonces nosotros hoy estamos reestructurando, digamos, el objeto social, es decir, estamos tratando de llevar adelante un vivero para formar personas en los oficios de viveristas, de parquistas, de granja y agricultura familiar. Todo eso es un proyecto que lo estamos armando y que vamos a ver si con el apoyo de la universidad lo llevamos a cabo. Entonces sería formar en oficio a jóvenes que tengan la necesidad, sobre todo apuntamos a los jóvenes que no trabajan ni estudian. En la sede de la cooperativa platense funciona actualmente un vivero que está gestionado por jóvenes que se integraron hace pocos años a la entidad. La idea, como recién mencionaba Nélida López, es ampliar los alcances de esta iniciativa, capacitando a personas con capacidades diferentes en oficios de jardinería y paisajismo. Para la cooperativa es importante que a través de la práctica de los valores y principios solidarios se genere empleo para este sector de la sociedad que tiene muchas dificultades para insertarse laboralmente. Nosotros tomamos la discapacidad en un sentido amplio. De cuando hablamos de discapacidades, la mayor cantidad de personas con discapacidades, chicos que hay en las escuelas, son con discapacidades artificiales. ¿Qué quiero decir con esto? Con discapacidades que por el medio no se han adaptado a la normalidad, entre comillas. Es decir, chicos con discapacidades físicas son los menos, y por suerte esos son los más posibles de ubicar. Pero los otros, que son más, son chicos con problemas sociales. Entonces, este tipo de cooperativa fundamentalmente está dada precisamente para esas personas que son las últimas en conseguir trabajo y las primeras en que quedan afuera cuando hay poco empleo. La Organización Internacional del Trabajo señala que los índices de desempleo de las personas con discapacidad son los más elevados. La OIT también sostiene que la exclusión de las personas con discapacidad del mercado de trabajo supone un gran derroche de potencial que conlleva una pérdida entre un 3 y un 7% del Producto Bruto de los países. El Informe Mundial sobre la Protección Social, emitido por el mismo organismo para el periodo 2014-2015, subraya el hecho de que muchos países no brindan la suficiente cobertura a las personas con discapacidad en sus programas de protección social y que cuando se han adoptado disposiciones a tal efecto, estas no suelen facilitar su participación en el mercado laboral. Conscientes de esta realidad, la cooperativa Las Diagonales, a lo largo de 3 décadas, desarrolló una ardua tarea de militancia social a través del acompañamiento y el apoyo a nuevos emprendimientos cooperativos que se gestaron en diferentes momentos de crisis y que permitieron la inserción social y laboral de numerosas personas y familias. Dimos la suerte de que hay un grupo de jóvenes que encontraron un espacio como para la actividad cultural. Y en el trabajo cooperativo nos ayudan a nosotros a desarrollar, digamos, el sexto principio cooperativo, que es apoyo a la comunidad, ¿no es cierto? Y ahí armamos un plan estratégico. Ahí dijimos, bueno, los jóvenes están incorporados, digamos, a la Casa de la Cultura, y entonces allí desarrollamos actividades culturales y fomentamos el cooperativismo, y sobre todo eso nos va a dar bastante soporte para esta formación de jóvenes en oficio que luego tendrán una salida laboral, algunos para arreglar parques, jardines o tener una pequeña huerta. Como mencionaba Lenida López, en Las Diagonales también funciona la Casa de la Cultura Cooperativa, un espacio de arte y cultura abierto a la comunidad, donde se presentan obras de teatro, espectáculos de música y danza, se realizan charlas y se dictan diferentes tipos de talleres. Otra de las iniciativas que está impulsando la cooperativa de trabajo Las Diagonales es la integración al proyecto central de compras cooperativas que puso en marcha la FECOOTRA, es decir, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, para la comercialización de productos y servicios de la economía social y solidaria. A nivel del movimiento cooperativo en general, estamos muy empeñados en hacer la cadena de venta de productos cooperativos, sobre todo en el área de alimentos cooperativos. Y eso sería muy bueno porque el comprar y el vender es una actividad fácil como para ubicar a personas que tengan algún tipo de desventaja o demás, ¿no es cierto? Poner algún almacén cooperativo, una tienda cooperativa, es un proyecto que también lo vemos como posible en el tiempo. Somos un grupo de personas que nos asociamos con la convicción de trabajar juntos para la construcción de un espacio cooperativo. Luchadores incansables de nuestras ideas y de los principios cooperativistas, somos una cooperativa que se interesa por el bienestar de su comunidad porque creemos que el cambio es posible si trabajamos juntos. Esta frase forma parte del ideario, la misión y la visión de quienes integran la cooperativa de trabajo Las Diagonales. Así como hay tanta desesperanza, también hay mucha esperanza, porque el estar acompañado ahora con un grupo de jóvenes desde la Casa de la Cultura Cooperativa y que le ponen mucha garra, eso me alienta, ¿no es cierto? Me alienta mucho porque yo no tengo tantos años como para seguir esta lucha y quisiera yo que estos jóvenes la continúen. Notable labor realmente la de esta cooperativa de la ciudad de Las Diagonales. Solo agregar que la cooperativa actualmente ofrece como servicios la venta de plantas de interior y exterior, tierra, fertilizantes, macetas y artesanías, además de brindar capacitación en cooperativismo, asesoramiento contable y administrativo y la realización de trámites. Si usted quiere saber más sobre el trabajo de la cooperativa, pues bien, no tiene más que visitar su página de Facebook, tome nota, Cooperativa Las Diagonales, o bien comunicarse vía correo electrónico a, tome nota de vuelta, Cooperativa Las Diagonales, así todo junto, @yahoo.com.ar. Otra opción, obviamente, es acercarse hasta su sede en la calle 39, número 384, en la ciudad de La Plata, donde también funcionan el vivero Las Lilas y la Casa de la Cultura Cooperativa. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Presentación del libro La Independencia en Hispanoamérica, documentos y proclamas comentados, de Horacio López, que nos visitó hace unas semanas. El bicentenario de un proceso de juras de independencias como culminación de la Guerra de Liberación de comienzos del siglo XIX y la constitución de nuevas repúblicas. Los patriotas, ¿lograron los objetivos buscados o fue la culminación de un proceso frustrado? Serán expositores el propio Horacio López, insistimos, autor del libro y además subdirector del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Francisco Martínez Peria, coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural, Germán Ibáñez, rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos. La presentación será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Presentación del trabajo Acerca de Políticamente Incorrecto, ensayos de un diplomático escritor, de Pedro Sonderegger. Perspectivas y enfoque de temas diversos, literatura, cine y relaciones internacionales, superponiendo registros y formatos, recuerdos, ensayos, humor, escritos que buscan diferenciarse del estereotipo del diplomático. El autor, Pedro Sonderegger, dialogará con Susana Chela este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Efemérides. Para comenzar con nuestra efemérides del día de hoy, recordemos, en primer término, las palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el día en que se celebraron los 200 años de la firma de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Vale preguntarse entonces cuán angustiados estaban los libertadores de América por aquellos tiempos. Al cumplirse mañana un nuevo aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, repasemos fragmentos de la Carta de Jamaica, que el libertador escribió allá por 1815, es decir, un año antes de que en el Río de la Plata firmásemos nuestra independencia. La misiva estaba dirigida al ciudadano inglés Henry Cullen y le expone la necesidad de que los países europeos apoyaran el movimiento independentista de América Hispana. Dice la carta: el suceso de la independencia coronará nuestros esfuerzos, porque el destino de América se ha fijado irrevocablemente. El lazo que la unía a la España está cortado. Lo que antes las enlazaba ya las divide. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los dos continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Llegó el tiempo, en fin, de pagar a los españoles suplicios con suplicios y de ahogar a esa raza de exterminadores en su sangre o en el mar. ¡Qué demencia la de nuestra enemiga! Pretender reconquistar la América sin marina, sin tesoros y casi sin soldados, pues lo que tiene apenas son bastantes para retener a su propio pueblo en una violenta obediencia y defenderse de sus vecinos. Sobre la suerte que corren los monarcas de Europa y los de América, Simón Bolívar hace una gran diferencia. Comenta cómo Carlos IV y Fernando VII fueron apresados por Napoleón, a diferencia de los dos monarcas de la América Meridional que fueron directamente asesinados. Moctezuma de México y Atahualpa, Inca del Perú, destruido por Francisco Pizarro y Diego Almagro. En la carta expone: existe tal diferencia entre la suerte de los reyes españoles y los reyes americanos que no admiten comparación. Los primeros tratados con dignidad, conservados y al fin recobran su libertad y trono, mientras que los últimos sufren tormentos inauditos y los vilipendios más vergonzosos. Y más allá del recuerdo de Simón Bolívar, valga el dato de que nuestros libertadores independentistas estaban tan angustiados, señor rey, que en 1812, 4 años antes de la firma de la Declaración de la Independencia, escribieron en la letra completa de nuestro himno nacional: el valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra, cual trueno, en los campos del sud resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. El ibérico altivo león, no está de más decirlo porque hay quienes parecen no saberlo, eran por entonces los españoles, su majestad, señor rey emérito y señor presidente de la Nación Argentina. Pero volvamos a Simón Bolívar, de quien mañana se cumplen 233 años de su nacimiento. Y es precisamente este niño Don Simón lo que canta Marita Alondra. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Montó después a caballo, dicen que empotró veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor. Montó después a caballo, dicen que empotró veloz. Por campos de San Mateo era el jinete mejor. Música. que fue niño Simón. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. De Angostura hasta Bolivia, de Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. A caballo anda la historia de este niño Don Simón. Anduvo por América cuando era el libertador. A caballo anda en la historia, a caballo anda en la historia, este niño Don Simón. Como anduvo por América cuando era el libertador. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos en este capítulo del programa una montaña de publicaciones. Yo, compañeras, porque hoy tengo que decirlo, hoy tengo dos compañeras que están presentes y activas en este programa. De vuelta con nosotros Liliana Carpenzano y, por supuesto, Mariana Anzorena. Aquí tengo la última versión de Mundo Cooperativo, que dirige el amigo, el doctor Luis Valladares. En este caso hay un reportaje, dice, una federación de tecnología que avanza. Mantuvimos una entrevista con su presidente, Leandro Monk, que precisó los alcances del software libre, que no significa gratuito, sino accesible a personas, entidades y gobiernos sin dependencia tecnológica de actores externos. Y que, entre otras cosas, dijo Leandro Monk, que recientemente estuvo visitando el Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se trata de una joven federación, se refiere a GECOP, tiene casi 4 años, que se creó cuando los integrantes de un grupo de 2 o 3 cooperativas de la rama tecnológica nos empezamos a reunir. Muchas se constituyeron en forma reciente. La más antigua se fundó en el año 2003. Nos dimos cuenta, dice Leandro Monk, presidente de GECOP, de que en forma aislada no podíamos hacer demasiado y que juntas potenciábamos las posibilidades. Además, teníamos problemas comunes a las cooperativas de trabajo, como la seguridad social y también la capacitación, que en este sector es muy importante. Imperdible este reportaje a Leandro Monk, presidente de la cooperativa GECOP. Y por aquí queremos compartir con todos nuestros oyentes una nota en la revista Mu, que en realidad es el periódico de la vaca. Y la nota es interesantísima, la escribe Soledad Barruti. El título es Un viaje al plato, y es el viaje de Marcos Filardi por la soberanía alimentaria. Lleva el título a lo largo de un año. Marcos Filardi recorrió 24 provincias argentinas para trazar un mapa de conflictos, pero también de alternativas al mal vivir. Dice Marcos, en 2013 se inauguró la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición, y él ya era parte. Sin perder contacto con sus chicos, que se hacían grandes, armaban familias e iban a vivir a otras ciudades, se le hizo inevitable la causa alimentaria local. El atropello del agronegocio y sus posibles salidas más humanas y más justas. me fui interiorizando cada vez más en lo que significa el derecho de los pueblos a decidir sobre su alimentación, a acceder a alimentos sanos, a poder producirlos. Me entusiasmé con muchas experiencias y personas que conocí en este tiempo, pero me di cuenta de que me faltaba mirar el asunto de cerca, me faltaba un nuevo viaje. Eso es lo que Filardi está haciendo ahora y desde hace 6 meses, y lo que hará durante 6 meses más, el viaje por la soberanía alimentaria. Se trata de un recorrido por las 24 provincias argentinas para ver cómo se producen, cómo se distribuyen y cómo se consumen los alimentos, identificando las violaciones a los derechos humanos que genera este sistema, pero sobre todo, las salidas posibles. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Como todas las semanas, Ana Grondona nos va a ayudar con sus reflexiones, sus datos, sus consideraciones sociológicas a interpretar la realidad argentina. Yo creo, Ana, bienvenida, en primer lugar. Muchas gracias. Que estas situaciones complejas, por cierto, que estamos viviendo, se metabolizan de alguna manera cuando uno recibe una explicación orientadora y clara, aunque el problema no tenga solución, por lo menos en lo inmediato. Así que te escucho, te escuchamos todas y todos muy atentamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En fin, estas semanas son días de aniversarios relevantes, ¿no? Quería charlar un poco de eso, de 2 aniversarios que tienen que ver con nuestra historia, pero que también tienen que ver con nuestro presente y con la vigencia de algunas cuestiones. El primero, que fue la semana pasada, los 40 años del apagón de Ledesma. Cierto. Un caso emblemático de complicidad civil, ¿no? Recordemos ese trágico y terrible suceso de la historia argentina en 1976. 400 trabajadores en una sucesión de varios días fueron secuestrados alrededor del ingenio, con la absoluta complicidad de los dueños y los gerentes de aquel lugar, Blaquier sobre todo. Y fue, digo, un caso paradigmático de la complicidad civil, sobre todo a partir de las discusiones del 2006 en la Argentina. Pero no solo por eso tiene vigencia este nuevo aniversario, un aniversario redondo de aquellos trágicos sucesos, sino que también tiene vigencia porque la provincia de Jujuy, aunque de un modo muy distinto, nunca está de más recordarlo, está viviendo nuevas escenas de terror, nuevas escenas de persecución, que son, insisto, distintas, pero que también tienen que llamar nuestra atención. Puntualmente, la presión política, no solamente de Milagro Sala, una dirigente muy relevante para esa provincia y para toda la Argentina, sino también otros 11 presos políticos que tiene en este momento la provincia, y una serie de denuncias de persecuciones, no solamente de los militantes de la Tupac Amaru, sino también de ATE y de otras organizaciones, ¿no? Por eso las movilizaciones de la última semana alrededor de este nuevo aniversario fueron muy relevantes, más si sumamos un hecho que estaba por olvidar, que hubiera sido un grave error, que hubo una represión a una huelga en el ingenio Ledesma hace muy poquitas semanas, ¿no? Y el antecedente de que Macri, entre las múltiples apariciones públicas que hizo en este primer semestre, una fue justamente en el ingenio Ledesma, que es toda una señal en relación a esta tremenda, trágica y sangrienta historia que tiene ese lugar. Así que volvemos a estar atentos frente a intentos de generar terror en la población que tienen muchísimo que ver con las políticas neoliberales. Es muy difícil aplicar recetas neoliberales en cualquier lugar del mundo si no van acompañadas de cierto terror y cierta desmovilización. Ya que hiciste referencia a este aniversario de la noche del apagón en el ingenio Ledesma, vaya nuestro emocionado recuerdo para Olga Aredes, madre de Plaza de Mayo, que desfilaba sola allí en Jujuy en recuerdo de su marido desaparecido. Efectivamente, vaya nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento para todas esas historias de lucha, ¿no? Y el segundo aniversario son 50 años, que vienen unos pocos días, 50 años de la noche de los bastones largos. Sí, otra dictadura, la del 66, qué historia terrible, ¿no? La de la Argentina, un momento, episodios muy, muy oscuros. Así se llamó la noche de los bastones largos a la intervención por parte de la policía en el contexto de un gobierno militar en la Universidad de Buenos Aires, donde efectivamente le pegaron con bastonazos a los profesores y decanos de las distintas facultades de la Manzana de las Luces, pero que más allá de esa noche episódica y muy terrible, significó el exilio forzado de muchísimos investigadores y científicos de la Argentina y la destrucción de una serie de laboratorios e iniciativas que se habían generado en aquella universidad reformista, que había sido el periodo inmediatamente previo, ha sido un periodo muy rico de la Universidad de Buenos Aires, donde se había desarrollado un proyecto científico y tecnológico muy interesante, con sus contradicciones que se podrían discutir, y la intervención en ese momento sobre la universidad destruye toda esa acumulación, y significó un golpe de que yo me parece que, no exagero si digo, la Universidad de Buenos Aires no se ha recuperado aún. Y nuevamente tiene vigencia ese aniversario, porque hoy el sistema científico y tecnológico nuevamente está amenazado, luego de una etapa de muchísima acumulación. Los últimos 12 años en la Argentina significaron una acumulación enorme en términos de su proyecto científico y tecnológico, también con contradicciones que se podrían discutir, pero si pensamos en el satélite ARSAT, tenemos una imagen clara de qué significó eso. Y está amenazada no solamente por un desfinanciamiento que se está produciendo de las universidades, sino porque también es claro que no representa un elemento relevante dentro de la agenda neoliberal del gobierno actual de Cambiemos. Entonces, la pregunta que tenemos que para hacernos es, bueno, si están vigentes algunos de los aspectos de los capítulos más oscuros de la historia argentina, también es deseable que estén vigentes sus luchas y sus resistencias frente a estos intentos de sojuzgar al pueblo y sojuzgar sus reivindicaciones. Y me parece que en las últimas semanas estamos empezando a avizorar con mayor claridad que esas resistencias también siguen vivas, también siguen vigentes, y que se están organizando para intentar resistir, como decíamos, esta avanzada sobre los derechos conquistados en distintas etapas de la historia argentina. Y me parece que, aunque haya esta vigencia de los capítulos más oscuros, tenemos que mantener la esperanza de que las luchas también siguen vivas. La esperanza, como suele decirse, es lo último que se pierde, y como decía Paulo Freire, la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida en que se percibe que no es solitaria. Muchas gracias por tu reflexión y nos vemos, como es habitual, la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El documental tiene como nombre Recortes de Prensa. La dirección es de Oriana Castro y Nicolás Martínez Semboraín. Allí se refleja el trabajo que un grupo de periodistas e intelectuales exiliados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, entre ellos Julio Cortázar y Osvaldo Soriano, realizaron para editar un periódico que se editó en Francia, para ingresarlo en los países latinoamericanos para romper con el cerco informativo que se había cerrado sobre nuestros pueblos. El periódico se llamó Sin Censura. A partir de la reconstrucción de la historia de esta publicación, el documental reflexiona y profundiza sobre los medios de comunicación y el rol que ocuparon durante las dictaduras militares en Latinoamérica. Última función, este jueves, a las 21, con entradas a 50 pesos, en la sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credicop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumas puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente con la columna de género de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que la tuvo a Mariana y la seguimos teniendo a Mariana acá con este tema. Bueno, Mariana, juntas otra vez, ¿cómo estás? Ay, sí, es lindo tener a la otra persona al lado, podernos mirar y poder compartir la columna. Todo muy bien, Lili, muy contenta que estés de regreso. Así que bueno, te quiero proponer esta columna con una entrevista. Tenemos en línea a María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, porque vamos a hablar hoy sobre el incremento paulatino y preocupante de los abusos policiales en estos últimos meses. María del Carmen, muy buenos días, muchas gracias por dispensarnos estos minutos. No, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. María del Carmen, hoy a las 15 está el piquetetazo, una acción que se ha viralizado de una forma sorprendente para reclamar y para rechazar este episodio lamentable que ocurrió en San Isidro cuando unas agentes urbanas de esa localidad le prohibieron a una mamá amamantar a su niño en una plaza de San Isidro, argumentando que hay una ley o una norma que lo prohíbe. A partir de ahí, y como disparador, queríamos centrarnos en algunos otros episodios, una seguidilla preocupante de episodios de abuso policial en las calles. ¿Vos nos podés dar tu opinión? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde la institución, desde la coordinadora? Mira, el otro día, hace casi una semana exactamente, el domingo, se publicó una nota en el diario Tiempo Argentino, editado por sus trabajadores, donde el redactor menciona una charla que tuvimos donde yo le comentaba que históricamente en los últimos años nosotros veníamos respondiendo un promedio de 3 o 4 mensajes, consultas referidas a situaciones de acoso callejero, de detenciones arbitrarias, de detenciones por averiguación de antecedentes, etcétera, por semana, y que en los últimos meses venimos contestando la misma cantidad, 3 o 4, pero por día. ¡Epa! Y bueno, esa es la proporción en la que vemos con enorme preocupación que se han incrementado este tipo de situaciones, donde el hecho puntual de lo de San Isidro es de un grado de absurdo tal que solamente se explica ante esta orden explícita de intervención. Porque convengamos, yo fui mamá durante la dictadura y no tenía quien me cuidara a mi bebé para hacer tribunales, y yo pelaba y le daba la teta en el pleno hall del Palacio de Tribunales, adelante de todos los policías de consigna de los juzgados, sin que nadie jamás me hubiera venido a interrumpir. Está bien que era presumible que era una señora abogada que mostraba la teta para alimentar a su niño. Claro. Pero lo cierto es que lo grotesco del episodio nos está dando la pauta de cómo reaccionan las fuerzas de seguridad ante los explícitos indicios, indicaciones, órdenes que se vienen dando desde principios de año hasta ahora de los distintos estamentos nacionales, municipales y provinciales, y a través de los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y esas órdenes que evidentemente han empezado a bajar, el hecho es así. Si vos pensás que, por ejemplo, inauguramos el año, no había transcurrido más que una semana del mes de enero de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires les dijo a los federales y a los metropolitanos, federales desde el día anterior, porque justo allí se había producido el anuncio de la unificación de ambas fuerzas bajo su jurisdicción como Tribunal Superior de la Ciudad, que ni siquiera necesitaban el argumento histórico de la actitud sospechosa para pedirle el documento a alguien, que naturalmente para pedirle el documento primero lo tenés que interceptar y parar. Claro. Después te dicen, bueno, pero no está detenido. Mirá, si a mí un policía no me deja seguir caminando, yo estoy detenido. Y en ese no me vengan claro, en ese instante. Con eufemismos de lenguaje, ¿no es cierto? Claro. Y además todos sabemos que es el paso previo al me va a tener que acompañar. Claro. Casos como la represión en Jujuy, en Ingeniero Ledesma, la verdad que lo de Jujuy es un caso emblemático como provincia y estas órdenes y estas acciones represivas, o la represión en la fábrica RB Martínez, en la fábrica recuperada hace un tiempito, o la... Te interrumpo un segundo, porque en el caso de RB también se dio un hecho que quizá no tuvo tampoco demasiada trascendencia y es muy grave, que tampoco veíamos desde hace muchas décadas en Argentina, y es que no se permitió a abogados y referentes de derechos humanos ingresar a la comisaría a presentarse en asistencia de los presos. Desde mediados de los 90 que no teníamos registro de una situación semejante. A la larga se entró, pero igual que en aquellos otros casos muy lejos en el tiempo, después de muchísimo forcejeo y de presionar enormemente. Mirá. Cuando convengamos que el ingreso de un abogado o de un referente público, en el caso concreto, no lo dejaron entrar al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. También sumemos otros casos como el señor que lo bajaron del tren por llevar los cartel contra Macri, o los chicos de Quilmes que los requisaron en un festejo en la calle por terminar el año, o los trabajadores en Flores que salió en todos lados, me recuerdo hace unos meses. O sea, ¿qué vinculación, si crees que la hay, entre este avance represivo y este modelo de ajuste de este gobierno? Es que no es una vinculación, son causa y consecuencia. Uh-huh. Vos te acordarás, hace unas cuantas décadas atrás decíamos eso no cierra sin represión. Claro. Bueno, es una ley irreductible. Claro. A mayor ajuste, mayor necesidad de los trabajadores de salir a la calle a reclamar por sus derechos vulnerados para sobrevivir, para poder cumplir con sus mínimas cuestiones de supervivencia, y necesariamente esa profundización del conflicto social requiere por parte de quien detenta el poder un mayor ejercicio de sus facultades represivas. Y en el caso de la actual gestión de gobierno, insisto, en todos los niveles, nacional, provinciales y municipales, de las ciudades, uh-huh, eso ha comenzado incluso antes, el apresto represivo comenzó antes con una evaluación que indudablemente hicieron del tema, que el propio ajuste, porque si vos repasás cuáles fueron los primeros actos de gobierno de Cambiemos, a nivel nacional lo primero que hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue convocar el Consejo de Seguridad Interior y declarar la emergencia en seguridad en todo el país. Uh-huh. Esa declaración de emergencia, la primera consecuencia que tiene es la libertad de caja. O sea, cuando vos declarás emergencia en un área, eso significa que podés tomar partidas de cualquier otro lugar de tu aparato. Claro. Sin ningún tipo de controles, ni siquiera los laxos controles administrativos que existen para los fondos públicos. Claro. Y destinarlos a otro uso. Podés hacer contrataciones directas sin hacer licitaciones, podés manotear plata de donde sea para subir sueldos en el área que te interesa, logística, equipamiento. Exacto. Entra en el Facebook del ministro de Seguridad de la provincia y vas a ver que una vez por semana aparece la fotito de entregamos patrulleros, entregamos esto, entregamos aquello, equipos de comunicación en alguna comisaría. Uh-huh. Claro, y de ahí salen las partidas. Está esta libertad de utilizar estos dineros para estas partidas. Exactamente, ni hablemos después del tema del protocolo antipiquete, de las reformas de los códigos contravencionales en muchas provincias como Córdoba. Uh-huh. Del paquete de leyes en materia penal que ya tuvo media sanción de diputados, legitimando el informante, que en el barrio le decimos el buche. Uh-huh. O el agente revelador, que no es otra cosa que el infiltrado que provoca un delito y que verdaderamente pone en muy serio riesgo a todos. María del Carmen, el panorama es gris oscuro, diríamos, estamos todos atentos. Y se va entonando cada día un poquito más. Así es, por eso y hay que estar... requiere de acción, y requiere de que no nos quedemos solamente en el diagnóstico y en la preocupación, sino que intervengamos activamente. Claro, eso, y no tener miedo, ¿no? Por supuesto, que esto no nos amedrente y que estemos atentos y tengamos que actuar en los momentos y denunciar lo que se tenga que denunciar ante cualquier tipo de atropello. Por eso es que desde Correpi venimos promoviendo distintas instancias de acción común, conjunta, en unidad, como la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, como la campaña contra el ajuste, para así poder enfrentar con mayor fortaleza en la calle, que es donde se dan estas peleas, claro, estas políticas antipopulares. María del Carmen, te agradecemos muchísimo que hayas prestado estos minutos a esta columna de Visión de Géneros. Te vamos a volver a convocar porque queríamos, no nos alcanza ya el tiempo, pero en otra oportunidad queríamos hablar un todo tema que sabemos que vos has estudiado y conocés muchísimo, que tiene que ver con el tema femicidios, pero la participación de los hombres de las fuerzas de seguridad en los femicidios. Pero eso sí, es otro capítulo. Tenemos solamente como título para tentar a los oyentes que la proporción de miembros de las fuerzas de seguridad autores de femicidios supera ampliamente la de cualquier otra ocupación u oficio en la Argentina. Tema que vamos a desarrollar entonces. María del Carmen, cuando tengas ganas, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la Correpi, muy buenos días y muchísimas gracias. Muy interesante lo que ha dicho María del Carmen. Y bueno, nos vamos entonces, Mariana. Nos vamos como todos los sábados de esta columna con el tema musical. En este caso, Los Tipitos, el poli dedicado a Walter Bulacio. Títulos sugestivos y los hay, ¿no? Andan diciendo que alguien le dijo a no sé quién que está muy bien, ya entendí, pero que se muera el que no tiene nada que hacer. Aquí no hay manos de paja, aquí no hay balas de plata, aquí no hay un fierro que te espere. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu inoda. Amedrentas, boluditos, de ida y de vuelta te rayas conmigo. Y tu mamá te acuna en sus piernas, te carga el arma y te manda a trabajar de uniforme y cachiporra. Tu cultura no es. Aquí todos fuimos a la escuela. Vocación de servicio, todos los días lo mismo. Afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y no da. Que no te deja dormir es tu conciencia, tu negra conciencia, tu sucia manera de ser feliz. Ni amigos ni enemigos, entre vos y yo un abismo, solo nos une esta triste historia. Solo dije lo que vi. Todos los días lo mismo, afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tenemos la grata presencia de un dirigente de una de las organizaciones sociales que se han desarrollado de una manera muy significativa en los últimos años. Me refiero a Cristian Minio, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT. Cristian, bienvenido a nuestro estudio. Muchísimas gracias, Edgardo. Un placer. Y si bien vamos a hablar luego, por supuesto, de la importante movilización que tuvo la CNCT el miércoles pasado, pero para entrar en tema sería bueno que nos cuentes a cuántas organizaciones cooperativas agrupa la CNCT, cuál es el perfil social y cuáles son, digamos, sus principales objetivos. Bueno, la CNCT es una entidad cooperativa tercer grado que está integrada por 42 federaciones de 20 provincias de la Argentina. En algunos casos hay dos federaciones por provincia, en otros casos una, y algunas que federaciones que tienen que ver con cuestiones más económicas, digo, son una unidad económica, como puede ser la red gráfica, la red textil, la red de construcción, digo, que son federaciones que no es una cuestión más territorial, sino una cuestión de una unidad económica. Tenemos un desarrollo muy amplio. Bueno, obviamente que vos más o menos conocés la cuestión, cómo es el tema del desarrollo. El territorio argentino es muy grande, pero la entidad tiene un porcentaje muy alto de federaciones y de cooperativas que son de la construcción. Después hay de varios rubros, como te decía, textiles, gráficos, metalúrgicas, de la estiba de Mar del Plata, del puerto de Mar del Plata, de medios de comunicación. Y alguna, por ahí me estoy olvidando algo, pero digo, es bastante variado, pero un 60%, digamos, son cooperativas que están relacionadas a la construcción, y este fenómeno se dio en estos 12 años que han pasado, 13 años, donde se han hecho muchísimas cooperativas de construcción y nosotros tuvimos la posibilidad de poder juntarlas para que puedan incorporarse a la CNCT. O sea que estamos hablando de muchos centenares o miles de asociados y de su familia, ¿verdad? Y mira, nosotros estamos terminando de cerrar una estadística que tenemos en cuanto a la cantidad de cooperativas y cantidad de asociados, y por la cuenta que más todavía no terminamos de hacerlo muy fino, pero estamos hablando de más de 80.000 afiliados. ¿80.000? Sí, en toda la Argentina. Que es una cantidad importante. Por ahí nosotros a la entidad nuestra le quedamos... tratamos siempre de darle más un perfil gremial que solamente institucional, y viene a cotación a la movilización del miércoles pasado que charlabas vos cuando arrancamos la nota. Sí, efectivamente, esto nos interesa mucho porque indudablemente, contrariamente a lo que ha ocurrido en los 12 años precedentes, daría la impresión de que las medidas adoptadas por el gobierno actual empiezan a gravitar de un modo impactante en el sector de los trabajadores, de ingresos fijos, de las empresas de la economía solidaria, y seguramente esta movilización de la CNCT tiene que ver con este nuevo escenario. Sí, en realidad son muchos aspectos, digo, no de casualidad. Los medios que hablaron del tema de la movilización del miércoles pasado hablaban de que había 25.000 personas. Igual las fotos las ves, había mucha gente. Nos acompañaron algunos gremios, ¿no? Digo, el acompañamiento en realidad eran todos cooperativistas. La parte masiva era de CNCT. Pero bueno, nos acompañó la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Curtidores, la CTA de Ugoyasqui, sindicato de maestros privados y algún sindicato más que en este momento no me acuerdo, pero digo, acompañaron porque era más un reclamo gremial, digo, y lo hicimos con varios ejes, pero uno, el más importante nuestro, como te decía antes en la nota, tenía que ver con el tema de la construcción. La construcción argentina está totalmente paralizada. Y la construcción de viviendas, como lo vinimos haciendo las cooperativas nuestras, tiene más de una década haciendo vivienda, y desde diciembre, enero de este año no vienen cobrando ningún tipo de certificado. Entonces tenemos obras abandonadas de vivienda por todo el país, que están a un 20, un 30, un 50, 70% de obra, y que no vienen cobrando certificado, y eso a la cooperativa le hace un prejuicio que, si seguimos en estas condiciones, muchas cooperativas van a desaparecer, digo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo a todo el mundo le explico lo mismo. No es lo mismo vivir en el conurbano bonaerense, que es el caso mío, o vivir en la ciudad de Buenos Aires. La gente en el interior, vos le crees a una cooperativa de construcción que venía haciendo viviendas hace una década, con la cantidad de viviendas que son necesarias en la Argentina, y que es de Quimilí, o que es Santiago del Estero, o 2 de Mayo Misiones, o Monterrico Jujuy, o Reconquista Santa Fe, la única posibilidad económica que tienen, de las pocas, es este tipo de trabajo que hacen. Que ya obviamente le han buscado la vuelta, y ya hace 10, 12 años que hacen ese mismo trabajo y lo hacen bien. No tienen muchas posibilidades. No es que, como nos pasa a nosotros en el conurbano, digo, yo vengo de una cooperativa de construcción, este tipo de vivienda hace años que no se hacen, y nosotros le hemos buscado la vuelta desde la cooperativa y venimos haciendo otras actividades que relacionan a la construcción. Pero en esos lugares, en el interior, es muy difícil que puedan hacer otra actividad. Entonces están en una situación, digamos, desesperante, donde hace 6, 7 meses que no tienen un ingreso, no pueden hacer retiros mensuales los compañeros en ninguna de las cooperativas, y ni hablar de que les ha afectado las tarifas, ni hablar de que el aumento de los precios de los alimentos. Yo te hablo del tema estrictamente que tiene que ver con la cooperativa, pero en realidad, si te empezamos a profundizarlo, la situación de los asociados en este tipo de cooperativas es muy complejo. Fuimos a la Secretaría de Vivienda, donde nos plantea esta situación. Había muchísimo desconocimiento de lo que estábamos hablando. Me llamó la atención. Pues nosotros fuimos ordenados. Primero, que fue una marcha muy pacífica. Tratamos de que circulen los peatones, que circulen los autos, no generar conflicto en las puertas de ningún ministerio. La idea nuestra es hacer un reclamo gremial, pero no complicar la vida a otras personas que no tengan que ver con el conflicto, digo, me parece que es lo más lógico. Bueno, en la Secretaría de Vivienda, cuando hicimos el reclamo y presentamos los números de expediente, como corresponde, todas las deudas que hay, digo, estaba un poco sorprendido porque no sabían la magnitud de la problemática. Que yo creo que hemos avanzado bastante. Ellos dicen que la semana que viene van a empezar a sacar pagos adeudados, me parece positivo. Y una de las cosas, porque nosotros no solo fuimos a hacer un reclamo, sino también llevamos algunas propuestas. De ejemplo, hay en la Argentina algo de más de 40.000 viviendas sin terminar y abandonadas por empresas de capital. Y solo en Provincia de Buenos Aires 28.000 sin terminar y obras abandonadas, y nosotros dijimos, si está la posibilidad, que se la den a las cooperativas de trabajo, digo, como uno de los planteos. Así que la semana que viene, jueves de la semana que viene, tenemos una reunión como para poder avanzar en eso. Más allá del esfuerzo que hemos hecho muy a pulmón, vos sabés como que la entidad nuestra no es una entidad que tenga muchos recursos económicos, digo que fue muy a pulmón. La gente del interior que se vino y se pagó sus micros como pudo, llegó de hacer 1500 kilómetros, se subió, caminó la recorrida en la marcha, se volvió a subir al micro y se volvió a su casa. Un sacrificio enorme, Los de Jujuy, 24 horas en micro, llegaron acá, hicieron toda la marcha de recorrida, caminamos 30 cuadras, se subieron al micro y se volvieron a Jujuy otra vez 24 horas. Digo, un esfuerzo que han hecho los compañeros, impresionante. Tiene que ver también con la situación económica y la coyuntura política, digo, que estamos pasando en este momento, que es muy difícil. Por eso digo que nosotros apuntamos más a un reclamo gremial más que institucional, porque la situación de muchísimos compañeros está muy, pero muy delicada. Esta deuda que anticiparon que les pagarían, por lo menos parcialmente, de la Secretaría de Vivienda, ¿quiere decir que son obras a cargo del Estado Nacional y cuyo pago estaba pendiente? Cuyo pago estaba pendiente. Ah, caramba. O sea que hay una deuda del Estado Nacional con ustedes. Sí, sí. Indudablemente sabemos que también hay una cuestión que tiene que ver con la política, que no quiero profundizar mucho con eso. Yo lo que digo es que nosotros queremos hacer un reclamo gremial y lo que queremos es que los compañeros, los que no han trabajado bien y los que, hasta incluso nuestras cooperativas, que no han trabajado bien y que no han hecho las cosas como corresponde, me parece correcto hasta que no le den la posibilidad de trabajar. Nosotros estamos haciendo un reclamo por todos, miles y miles de compañeros que han hecho las cosas bien y que han terminado la vivienda en tiempo y forma por el precio de un 60% de lo que se le paga a una empresa, a una pyme, a una empresa grande. Digo, entonces nosotros queremos eso, digo, no exigimos cosas que no correspondan. Claro, ustedes no pretenden dádivas, sino que les paguen lo que corresponde, que es el fruto del trabajo de los casi 80.000 integrantes de las cooperativas que forman parte de la CNST. Exactamente. Cristian, ¿los próximos pasos cuáles serían? Ustedes están ahora a la expectativa de las respuestas de estos organismos públicos. ¿Hay algún plan de acción o están, digamos, esperando los resultados y en base a eso consultarán obviamente con la militancia? Como primera medida, ver cómo, qué es lo que yo le explicaba ayer. Digo, nosotros no hicimos una movilización porque un día nos levantamos y queríamos una movilización por una coyuntura política. Nosotros pedimos audiencia el 20 y pico de diciembre al secretario de Obras Públicas, ni bien asumido, al secretario de Vivienda de la Nación, Amaya, por mesa de entrada, como corresponde institucionalmente. Hace 70 días habíamos pedido una reunión a Frigerio, al ministro de Interior y Obras Públicas, y lo veníamos siguiendo telefónicamente con los secretarios de ellos a ver si nos recibían. No es que nosotros quisimos hacer una movilización solamente por la coyuntura política, digo, nosotros hicimos los pasos que teníamos que hacer. Ahora, lo que sigue la semana que viene es, la semana que viene vamos a seguir los expedientes de cerca y vamos a ver qué tan cierto es todo lo que nos dijeron, que ellos se creen. De hecho, me sorprendió lo que dijeron en vivienda, es que ellos, por viendo todas las circunstancias y cómo se dio todo lo que se hizo antes, las cooperativas de trabajo fueron los que más vivienda hicieron y los más serios para el trabajo con la vivienda. Así que me parece que quieren seguir trabajando con cooperativa. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien, porque la verdad que nosotros preferimos estar trabajando en nuestra vivienda y en la obra y los otros compañeros dentro de la fábrica. Y digo, cada uno en su trabajo y no una movilización en la calle. Digo, tampoco queremos. En algún momento algún funcionario en alguna de las reuniones que tuvimos se deslizó de hablar de comedores y de mercadería. Nosotros no nos interesa eso. Por lo menos en este momento lo que queremos es velar por el trabajo de los compañeros. Claro. No mercadería ni comedores. Ejercer el legítimo derecho al trabajo. Es el legítimo derecho al trabajo. Así es. Cristian, desde ya, por nuestra parte, solidaridad, por supuesto, con todos los integrantes de la CNT, con todos los hermanos y hermanas cooperativistas, y estaremos atentos a la evolución de estas demandas, de estos legítimos pedidos, en definitiva, en el ejercicio de peticionar a las autoridades, que es un derecho constitucional. Te agradecemos mucho la presencia y a través tuyo un saludo fraternal a todos los integrantes de la Confederación. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Placer. Estuvimos dialogando con Cristian Miño, presidente de la CNST, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Ciclo de charlas y presentaciones de libros en el marco del tercer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América a realizarse en septiembre próximo. El tema a debatir en esta ocasión es la universidad ayer y hoy, a 50 años de la noche de los bastones largos, 1966-2016. El ciclo se propone revisitar a la luz del presente la noche de los bastones largos de 1966 al cumplirse el 50 aniversario. Recuperar qué significó ese episodio, cómo impactó en la comunidad educativa y cuáles fueron sus derivas políticas y sociales. Los organizadores sostienen: nos interesa traer esa noche al hoy, reflexionar sobre el problema de la universidad, analizar el rol de quienes habitan en ella y los desafíos de cara al futuro. Panelistas: Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo, ex rector de la Universidad de General Sarmiento; Adriana Puyros, pedagoga y ex diputada nacional; y Pablo Imen, pedagogo y docente universitario. La mesa debate será el próximo viernes a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. En mayo de 1935, un grupo de vecinos del barrio porteño de Villamitre se reunió en un local de la calle Gaona para resolver la creación de una cooperativa de crédito. El grupo fundador estaba conformado por inmigrantes de origen judío recién llegados de Europa, que buscaban un horizonte en la Argentina. Para eso necesitaban proporcionarse las herramientas que pudieran sostener su nueva vida. La respuesta mutualista y cooperativa se desarrollaba entre los inmigrantes como un modo eficaz de cubrir sus demandas básicas. Al amparo de esa filosofía, basada en la solidaridad, es que se crea la Caja, cuya actividad se orientaba a reunir los pequeños ahorros de sus miembros para poder brindar con ellos ayuda crediticia. Claro que la actividad en esa época era diferente a la de una entidad financiera. Pero eran diferentes, a tal punto que a veces con algunos de los integrantes de aquellos tiempos recordamos hechos que hoy sería absurdo. Por ejemplo, de vender mercadería, digamos, porque la integraban generalmente elementos de origen judío, ¿se da cuenta? Entonces, a lo mejor había elementos de comer, que vendía, digamos, el gerente, vendía hasta rengue. Entonces resulta que era atípico de lo que era, digamos, un crédito más la rengue, más todas las cosas, digamos. Era una época diferente a lo que es hoy, la verdad, ¿no? Era completamente diferente. Así lo relataba en una entrevista para el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito el dirigente Jaime Sepliarsky. El nombre original fue Banco de Crédito Israelita de Villamitre, que luego pasó a ser Caja Mutual Villamitre Sociedad Cooperativa de Préstamos, hasta que finalmente se impuso Caja Popular Villamitre Sociedad Cooperativa Limitada, nombre con el que desarrollaron una experiencia cooperativa exitosa y duradera. Con el transcurso del tiempo, la operatoria de la Caja comenzó a expandirse. En 1940 ya sumaban 615 asociados y la transformación económica y social de nuestro país, producida durante esa década, impactó favorablemente en la entidad. En 1949, la mayoría de los préstamos tenía como destino la ampliación o la instalación de un comercio o una pequeña industria. Mientras crecía su actividad, se hacía necesaria una nueva sede para albergar la creciente operatoria. La casa fundacional de la calle Gaona fue reemplazada entonces por un nuevo local, en Donato Álvarez y Avenida San Martín. Según recuerda Sepliarsky, todavía... En aquellos años los créditos se entregaban a los pequeños, a conocidos, cuya moral se garantizaba, obreros, empleados, pequeños y medianos comerciantes. Y el crédito se otorgaba 50% con el corazón, 50% con el cerebro. La Caja Popular Villamitre participó activamente en la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. De esta manera lo explicaba el dirigente Harry Quaigenberg. Cuando se forma el instituto en Rosario, la idea era llevar los depósitos a la Cámara Compensadora. Es decir, de ahí surgió el gran boom de las cooperativas, que pasaron de ser unas pocas a ser unos varios centenares, gracias al trabajo del instituto, que fue de alguna manera usando los recursos de la Cámara para crear nuevas cooperativas de crédito. Esta cooperativa de Villamitre entonces se hizo, era importante en la zona, tenía varios miles de socios en aquel entonces, y entonces empezó a crecer y a tener mayor influencia cada vez en el barrio. Villamitre avanzaba no solo en su capacidad crediticia, sino que establecía al mismo tiempo un lazo profundo con la comunidad a través de la cultura y el apoyo a distintas instituciones del barrio. La magnitud de su crecimiento volvió a demandar un cambio y la Caja inauguró un importante edificio en 1963, que cuenta con una gran sala teatral diseñada por Saulo Benavente, que es una réplica de la Sala Martín Colorado del Teatro San Martín. Por allí pasaron, entre otros, Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, y se desarrollaron numerosos ciclos de teatro y cine debate. La sala permitió desarrollar, además, numerosas iniciativas de instituciones que encontraban en la cooperativa un lugar de contención y participación para la actividad cultural del barrio. El golpe de Estado de Onganía, en 1966, atacó al movimiento cooperativo con diversas estrategias, que incluyeron el encarcelamiento de integrantes del Consejo de Administración del Instituto. La Caja Popular Villamitre sufrió las consecuencias de ese ataque, pero logró sobrevivir airosa a esa situación. Por eso, la nueva ofensiva desatada por la dictadura militar de 1976 la encontró peleando junto al Instituto Movilizador. Finalmente, la Caja Popular Villamitre se convertiría en la filial 43 del Banco Credicop, testigo hoy de más de 80 años de trayectoria del desarrollo del crédito cooperativo en la Argentina. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Revolución Argentina es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que derrocó al presidente constitucional radical Arturo Illia mediante un golpe de Estado llevado a cabo el 28 de junio de 1966. A la cabeza del gobierno dictatorial de entonces se encontraba el general Juan Carlos Onganía. A tan solo un mes de haber derrocado al gobierno de Illia, el 29 de julio de 1966, las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente en el episodio que se conoce como La Noche de los Bastones Largos. Esta semana se cumplen exactamente 50 años de cuando cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La orden la había dado el propio presidente de facto Juan Carlos Onganía, quien decretó la intervención en las universidades nacionales y la depuración académica, es decir, la expulsión de las casas de altos estudios a los profesores opositores, sin importar su nivel académico. Por entonces, el recordado divulgador científico argentino Leonardo Moledo era estudiante en la universidad. El día fue largo, no empezó a la noche, empezó antes. Yo estaba dando clase en el curso de ingreso, cursaba en ese momento, o sea, el segundo o el tercer año de matemáticas. Cuando terminé mi clase, por lo menos eso me parece recordar, salí a la calle y alguien que venía del colegio Buenos Aires, que quedaba a la vuelta, esto era en el viejo edificio de la calle Perú, me dijo, acaban de intervenir la universidad. Que era una cosa que de alguna manera se estaba esperando. Es decir, uno a veces tenía fantasías de que por ahí Onganía dejaba la universidad tranquila. De hecho, creo que fue uno de los errores más gruesos que cometió al principio. Pero Onganía era un imbécil, así que no hay que extrañarse de eso. Aparte, Onganía y su grupo de facciosos odiaban a la universidad. Digo, Onganía es un grupo de facciosos, porque era realmente un grupo de facciosos que se había apoderado del Estado. De hecho, la policía entró a la facultad esa misma noche y después hicieron desfilar a profesores y alumnos y todo lo que entró ahí entró una doble fila de policías que les pegaba bastonazos, La consecuencia de esa noche negra para la cultura y la educación nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas, quienes continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ya fallecido matemático y filósofo Gregorio Klimovsky, en 1966, luego de la noche de los bastones largos, renunció por primera vez a la universidad. El día que se produjo la noche de los bastones largos se caracterizó porque a la mañana el gobierno sacó una resolución, un decreto, por el cual cesaban todas las autoridades de las universidades argentinas, en particular la de Buenos Aires. Se daba 48 horas a los decanos para que eligieran quedarse o irse. 48 horas. Entonces, recordamos, hace 50 años, dos jóvenes músicos se reunían para confeccionar un dúo al que originalmente llamarían Los Cronopios, pero que finalmente pasaron a denominarse Pedro y Pablo. Sus canciones, de lo que se empezaba a denominar música progresiva o simplemente rock nacional, trataban de reflejar esa sociedad oscurantista, represora, violenta e injusta. Allí nace lo que aún hoy es un himno que desgraciadamente hoy sigue teniendo vigencia, la Marcha de la Bronca. En este caso, la versión que Miguel Cantilo y Jorge Durietz grabaron para el hermoso ciclo Encuentro en el Estudio. Y con Liliana Carpenzano y Mariana Anzorena, quien les habla, nos vamos hasta la semana que viene cantando las estrofas de La Marcha de la Bronca. Hasta la semana que viene. Bronca, cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en vez.